Hola amigos melómanos, yo soy Ángel y esto es el Muro del Heavy Rock. Hoy os vamos a presentar un concierto de una banda alemana de heavy metal llamada ACE. Este concierto se corresponde a la gira de promoción del LP Balls to the Wall y se celebró el día 27 de mayo de 1984 en el Teatro de Ágora, Cleveland, Ohio. No es de los mejores conciertos que han dado ACE en esta gira, pero es bastante bueno, así como el sonido, que es una grabación de una retransmisión de radio de FM, ¿vale? Espero que sea de vuestro agrado y que os guste. Y nada, nos escuchamos luego. Hasta ahora. Yeah!

It's very hot in here. Okay, the next song is Song of the Rest of the Wild album. It's a song called Princess. It's Princess! Princess of the... Okay, it's Princess of the Dawn.

Thank you.

Come on! Thank you very much. Is everybody ready? Is everybody ready? For the last song? Yeah? Okay, let's flash rockin' man. very much, Cleveland. It was a nice audience here. And hope to see you again. Bye-bye. Y hasta aquí el concierto de esta gran banda alemana. Para el próximo programa vamos a preparar un paseo, por llamarlo de alguna forma, por los años 60-70, donde disfrutaremos del sonido de unas grandes bandas, poco conocidas pero bastante buenas, dentro del rock progresivo y del rock psicodélico. Digo que son poco conocidas porque no se han escuchado mucho. La mayoría de ellas solo sacaron un LP, la que más sacó fueron tres y tuvieron un relativo éxito en aquellos años. Y nada más, amigos, os esperamos en el próximo programa. Gracias por escucharnos y que lo disfrutéis, que para eso estamos, para disfrutarlo. Por cierto, que siempre se me olvida, os voy a dejar el correo del programa por si os apetece hacer alguna sugerencia, alguna petición o lo que sea. La dirección es muroheavy-rock@yahoo.es. Gracias a todos por todo y un abrazote.